Me llamo Eric y tengo 10 años. Empecé a practicar básquet este trimestre. Yo creo que se me da bien. Soy bueno botando y en los tiros. Yo creo que he cambiado desde que practico básquet. De la puntería, también de la precisión y yo creo que ya está. He aprendido en básquet a hacer una entrada, a botar mejor, porque antes botaba mal. También a tener más puntería, como ya he dicho antes, y creo que ya está. Nos demostramos respeto dejándolo en la pelota. Los compañeros y compañeras de mi equipo son mis amigos. Lo que más me motiva es tirar a canasta. Me gustaría mejorar más la puntería para tirar mejor a canasta. ¡Que adiós!